Buenas noches, mi nombre es Gregorio Argüello Argüello y en esta ocasión vamos a hablar sobre los tratados. De latín tractatus, un tratado es el cierre o la finalización de una negociación o disputa, tras haberse debatido y alcanzado un acuerdo. La noción de tratado se utiliza para nombrar a la documentación que registra dicha conclusión y, en un sentido más amplio, al texto o manual sobre un cierto asunto. Según la materia, pueden ser tratados comerciales, políticos, de paz, extradición, fiscales, sociales, económicos y sobre todo la amistad así como culturales, humanitarios, sobre derechos humanos o de otra índole. Según el tipo de obligaciones creadas, diferenciamos entre tratados ley y tratados contrato. Los primeros establecen normas de aplicación general que jurídicamente se encuentran en un pedestal superior a las leyes internas de unos países firmantes. Los segundos suponen un intercambio de prestaciones entre partes contratantes. Esta distinción está bastante superada, pues ambas particularidades se funden. Por la índole de los sujetos participantes, distinguimos tratados entre estados y organizaciones internacionales. Por su duración, se diferencian entre tratados de duración determinada y tratados de duración indeterminada. Según la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en su negociación, tratados abiertos y tratados cerrados, estos últimos no admiten nuevos miembros, por lo que su admisión implica la celebración de un nuevo tratado. Por su forma de conclusión, podemos encontrar tratados concluidos de forma solemne y tratados concluidos de forma simplificada, que luego son enviados por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para opinión y aceptación. Así entonces, las naciones intercambian ideas y objetivos comunes de interés para ambos. La noción de tratado internacional se usa para nombrar aquel que suscriben actores de derecho internacional y que puede estar formado por una o más herramientas jurídicas vinculadas. Esta herramienta suele utilizarse para fijar límites territoriales o poner fin a un enfrentamiento bélico. Uno de los tratados más famosos es el Tratado de Versalles, que se firmó en 1919, al finalizar la Primera Guerra Mundial. Entre sus consecuencias más relevantes se encontraba la imposición a Alemania y a las naciones que lo apoyaron de aceptar la responsabilidad material y simbólica de la guerra. Después de haber hecho una referencia general a los tratados, ofreceremos en este espacio detalles sobre los tratados internacionales a fin de ayudarlos a aprender, más al respecto sin necesidad de apelar y a explicaciones complejas. Un tratado internacional se trata de acuerdos establecidos entre bases de lineamientos de derecho internacional que, para ser aceptados y tener vigencia de manera adecuada, deben plasmarse por escrito. En los párrafos siguientes, algunas particularidades de cada modalidad que aparece como alternativa en este conjunto que necesita como mínimo la participación de dos partes. De tomar bajo consideración la temática abordada en estos convenios, por citar una posibilidad, lograremos diferenciar entre tratados internacionales de carácter comercial, social, humanitario, político, etc. Asimismo, tratados ley que contemplan normas que se imponen sobre la legislación interna de cada nación involucrada en el pacto y tratado contrato, donde se incluyen las prestaciones que se intercambiarán los países que firman el documento. Al evaluar su forma y contenido, también conseguimos distinguir a los tratados internacionales que concluyen de modo solemne y a los tratados que se concluyen de forma simplificada y que son derivados al Poder Legislativo para su correspondiente análisis. De profundizar al estudio de las características y clasificaciones de los tratados internacionales, podremos, por otra parte, hacer alusión a los tratados abiertos y a los tratados cerrados, una opción donde se permite la incorporación de partes firmantes, y conocer una categoría centrada en la raíz de los involucrados. Al respecto, se pueden mencionar los tratados internacionales entre estados, los tratados donde solo intervienen organizaciones internacionales y la mezcla entre ambos sujetos, es decir, tratados entre entidades internacionales y países. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio, con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado. Son acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. México es el país con más tratados de libre comercio en el mundo, pero muchos mexicanos se preguntan, ¿para qué han servido tratados de comercio de acuerdos económicos? Especialmente con naciones con las que el intercambio económico es mínimo. De acuerdo con la Secretaría de Economía, México tiene 12 tratados de libre comercio, 28 acuerdos para la promoción recíproca de inversiones y 9 acuerdos de complementación económica. En total son 49 acuerdos, diversos que han firmado con 44 países distintos. Algunos especialistas sostienen que esta apertura económica, que inició en 1986, ha sido fundamental para superar las distintas crisis financieras. Pero los críticos de los acuerdos afirman que muchos beneficios anunciados con esos tratados no existen e incluso aumentó la dependencia de la economía mexicana a la estadounidense. Lo que se pretendía era evitar con la diversificación de relaciones comerciales. Ser vecino de Estados Unidos, conseguir un acuerdo preferencial a ese mercado, contar con reformas estructurales a su economía interna y mantener un tipo de cambio evaluado, firmar tantos acuerdos comerciales sirvió entonces de muy poco, asegura el académico. Debido a la falta de programas, proyectos y la falta de competitividad, empezamos a importar de todos los demás países para exportar a Estados Unidos, y lo que sucedió fue que el valor agregado de México en el proceso de exportación se redujo.